Hola, mi amor. Pues nada, papi, estoy aquí en mi habitación y me estoy quitando en este preciso momento los cachetes de Hello Kitty que te di. Y nada, amor, estamos mojadita después de escucharte. Estoy súper mojadita. Y empiezo con mi dedito del corazón. A frotar en circulitos mi clítoris, mi bachito todo rico, y le empiezo a acariciar. Y estoy abiertica de piernas, así para ti, mi amor. Ya te digo, estoy súper mojada. Uy, qué rico, me encanta. Solamente saber que tú me puedes estar tocando, imaginarlo. Caliente, pongo súper arrecha, tocándome y deslizo mis dedos y me toco así mi clítoris, mis labiecitos, las paredes vaginales, recorro con mis dedos. Me gusta tocar mucho mi clítoris, mi gachito. Hacerlo así rapidito. Así. Así. Imaginándome que eres tú con tu lengüito. Sí. Así, papi. Sí, ya. Mojadita, súper caliente, y sigo moviendo mis deditos mucho. Sí, me encanta. Papi, sigue, chorreando. Solamente pensar de que puedo escuchar esto me pone muy caliente, muy arrecho. Inclino mis piecitos un poquitico hacia arriba y meto mis dos deditos. Ay, qué rico. Qué rico. Quiero imaginarte que estás aquí con tu chimbo frotándomelo y metiéndomelo así riquito. Delicioso. Sí, papi, cuéleme. Cuéleme rico, papi. Cuéleme rico. Como tú sabes. Sí, papi, sí, méteme. Uf.